Eusebio Romeo cuando Julieta despertó. Guarda todos tus recuerdos embalsamados en formol, cada uno etiquetado describiendo las sensaciones. Almacenarlo bien. No lo puedo perder.